solo hay un rey. Él solo da productividad. Nadie le dice que no. Es el causante de la fertilidad. No promete nada. No quiere nada. No necesita dinero. Solo corre por los surcos. La gente del campo no entiende de promesas. Solo cree en la promesa de ver crecer sus cosechas, que son su futuro, de donde ellos comen y nos dan de comer a todos en todas partes. No la contamine, porque es vida. Para todo. Sin ella no somos nada. Su ciclo es perfecto. No promete nada. No quiere nada. No necesita dinero. Solo corre por los surcos y canales. ¿Crees que podemos vivir en la sequía? Que poco a poco, con toda la vida termina. Pero aún estamos a tiempo. Siembra árboles, porque son importantes para el ciclo hidrológico que hemos alterado. Con el abuso voraz hemos provocado que se pierda y disminuya su proceso para el desarrollo natural de la vida. Y poco a poco, todas las especies desaparecen por la falta de poder.